arrancamos este último bloque del programa. Tenemos una entrevista directamente hasta Casa Grande porque se viene otra edición más del Mercado Popular. Y del otro lado la tenemos a Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Perdoná la improvisación con la señal, pero bueno, no es tan fácil a veces poder comunicarnos. Mariana, bueno, ahí Laura, como siempre, nos manda la información este sábado 14, o sea, este fin de semana que viene, de 11 a 15, se realizará una nueva edición ahí en Casa Grande. Sí, sí. Una vez más, es el mercado número 8. Tenemos la posibilidad de volver a estar ahí en la costanera, frente al Zoom de Casa Grande. Hay un lugar muy, muy bonito, muy espacioso, con una linda arboleda. Entonces ahí, bueno, nos volvemos a juntar, encontrar, son 40, 50 productores de la economía popular del Valle, principalmente, bueno, local. Hay gente que es de Casa Grande, de Molinari, de Valle, de La Falda, de Cosquín, de Yardino, de Huerta, y bueno, tratamos de generar ahí fundamentalmente, teniendo en cuenta además los tiempos que estamos viviendo, un espacio de comercialización, de comercio justo, de precios accesibles, populares, donde los productores puedan trabajar y vender sus producciones y sus artesanías, porque también hay artesanos, hay emprendedores, y los vecinos y vecinas de la localidad y de las cercanías puedan hacer sus compras también, cuidando de ese peso que es tan importante hoy, pero llevándose productos buenos, de calidad, alimentos de calidad y a un precio justo. Entonces, bueno, una vez más el mercado, que además ofrece una propuesta siempre artística, cultural. La vez pasada fue destinado a las infancias, esta vez nos va a acompañar un dúo poético de guitarra y cello, que son de Viale Macé, y bueno, y siempre estamos ahí tratando de sumar para que no solamente sea un momento de compra, sino también un paseo, estar un rato. Hay un patio de comidas, hay para sentarse ahí a la orilla del río, tomar un mate con algo rico. Bueno, un poco es ir dándole, seguir sosteniendo esto, que es tan importante, estos espacios que sabemos que hay varios en el Valle de Punilla, pero que son necesarios sostenerlos. Eso para nosotros es el desafío hoy más importante, porque son momentos difíciles. Los vecinos y las vecinas necesitan hacer sus compras ahorrando y consiguiendo buen precio, y los productores necesitan poder comercializar sus producciones. Obviamente acá la participación es grande, sobre todo de la gente cercana al lugar. Si uno quiere participar, ¿cómo tiene que hacer? Sí. Mira, nosotros tenemos ahí, siempre abrimos como convocatorias de quienes sean artistas, artesanos, emprendedores, productores. Siempre estamos tratando de que el que se pueda sumar y quiera sumarse tenga una posibilidad. Nosotros, el mercado lo organiza la cooperativa Manos de Pueblo, junto con Federación Rural y la comuna de Casa Grande. Entonces, digamos, pueden directamente llamarnos, comunicarse con nosotros, pueden hablar en la comuna también. Tenemos muchas vías de contacto como para acercarse también al mercado, conocerlo, ver cómo se organizan los productores. Está abierto, tratamos de que a veces se nos escapan las posibilidades de llegar con la convocatoria a mucha más gente, pero de a poco se van enterando, se va pasando de boca en boca también, y muchos productores que tenían un poco abandonada su emprendimiento ven la posibilidad de reavivarlo, ¿no? Teniendo un lugar donde poder ir. Es una vez al mes, por ahora, pero es importante que esa vez al mes, bueno, sea productiva para ellos. Bueno, obviamente de cara a la temporada se irá reacomodando todo, esperemos tener una temporada acorde a lo que necesitamos, aunque bueno, la verdad todavía faltan 4 meses de un país que es muy inestable. En general, ¿cómo les está yendo cada vez que abren? Bueno, mira, justamente estamos ya pensando un poco en la temporada, ¿no? En cómo adecuarnos a estos meses que además son más amigables desde el punto de vista, bueno, climático, ¿no? Porque pasar el invierno fue duro. La famosa frase de que hay que pasar el invierno fue duro, pero lo sostuvimos, lo hicimos. Una vez nos metimos dentro del Zoom porque era un día muy, muy frío. Pero bueno, pasamos, digamos, esos meses. Ahora viene la temporada que, como vos decís, es muy inestable, hay mucha incertidumbre, no sabemos realmente qué es lo qué movida va a haber, aunque todos los indicios nos dicen que no va a ser muy muy bueno, pero bueno, nosotros estamos encarando la temporada, por lo menos para las personas que están en el Valle de Punilla también lo tengan como un momento, como un paseo, como la posibilidad de disfrutar un momento al aire libre, de tiempo libre, con la familia y de ver un buen espectáculo artístico, de estar como un paseo también. Ahora, sí, ha sido duro todos estos meses de invierno, pero como te decía, el desafío era sostenerlo y lo sostenemos, lo estamos sosteniendo. Y la verdad es que nosotros hicimos una experiencia, porque el mercado empezó siendo los tercer sábados del mes. Y nos pasó que en los tercer sábados del mes ya no había mucho, no había mucha plata dando vuelta en los bolsillos, entonces había caído un poco las ventas. Claro. Entonces lo pasamos al segundo sábado. Justamente teniendo en cuenta esto de que todavía, bueno, quienes ya cobran el 5, el 10, ya el segundo sábado todavía hay un poco de movimiento, y fue así, yo creo que eso fue certero, porque, bueno, nos mejoró mucho la posibilidad de venta y de compra, y eso es así, también es muy incierto, a veces va mejor, a veces es más flojo, yo creo que ahora también vienen días mucho más interesantes como para que la gente salga, disfrute un poco, y bueno, eso ya llama un poco a salir, y ya es importante porque al salir, bueno, y estar ahí hay posibilidades de venta. Así que bueno, en lo incierto que estamos, ¿no? Porque sinceramente nosotros pensamos que esto es un lugar de puestos de trabajo, de economía popular, además de sostener a los productores que con mucho esfuerzo hacen sus huertas, sus producciones, sus alimentos, y bueno, y con mucho esfuerzo invierten en eso, ¿no? Y sostener todo eso hoy es imprescindible. Mariana, te agradecemos mucho el contacto, le deseamos mucha suerte y bueno, seguiremos en las charlas para el mes que viene cuando se haga la de octubre. Así que les mandamos un abrazo muy grande desde aquí de Villajardino. Dale, dale. Muchas gracias a ustedes por estar y acompañar también en la difusión, que es importante. Abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo, chao. Bueno, Sofi. ¿Qué te parece, Alessi? Vamos a un tema para separar los últimos minutitos que nos quedan. Dale. Vamos a escuchar.